Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad que te liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó desde la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, ah, reconociendo la verdad por razonamiento. Fachardón, recuerda, somos las nietas de las brujas que nunca pudisteis quemar. Y como buenas brujas, desaparecemos y reaparecemos hoy en las ondas libres en directo. Estamos hoy día 30 de diciembre. Ya casi finalizando el año, son ahora exactamente las 11:03. Y estás conectada en el espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra, sintonizando Radio Libre y Libertaria de Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Les recordamos a todas que estéis sintonizando 104.5 de vuestra FM o conectadas a internet, la página web de radiobronca.info, en el apartado de escuchar la radio en directo. Podéis participar y realizar el programa con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900. Como bien hemos introducido al inicio de este programa, hoy vamos a hablar de pues estas grandes declaraciones del Fachardón, del ministro de Injusticia, que cada vez que abre la boca hace temblar la tierra y desata nuestra ira. Y como sabréis todos y todas, recientemente se aprobó este proyecto de ley de reforma sobre el aborto, que tiene que ser aún, por suerte, aprobada por el Congreso. Pero bueno, ya sabemos en qué dirección va a ir la noticia. Hablaremos de este suceso y también luego pasaremos a conectar en directo con una compañera que participa y trabaja en el proyecto de Women of Wave, Mujeres sobre Olas, que tiene mucho que ver con este tema, con relación al aborto. y luego también cambiaremos de tema y haremos conexión en directo con una resistencia que aún continúa, con una ya hace bastante tiempo que se ocupó aquí cerquita, en el barrio de Ciudad Meridiana, se ocupó un espacio, se convirtió en un banco de alimentos gestionado por los propios vecinos y vecinas y que está amenazado de desalojo y expropiación. Luego, por supuesto, que está finalizando este maldito año, vamos a rescatar y a recuperar grandes noticias de cómo las mujeres se organizan, plantan cara a la violencia machista, a la violencia patriarcal. En diferentes puntos del planeta. Ya saben, no dejen que se lo cuente, sigan pegadas al transistor o si no conectadas a internet y participen con nosotras realizando el programa llamando al teléfono 93-359-4900. Adivina adivinanza. Existe una ley formal pero no real. Adivina adivinanza. Para hacerlo tienes que pagar. Adivina adivinanza. Y aguantar una absurda e hipócrita moral. Adivina adivinanza. Lo hacemos todas, pero de eso no se habla. Adivina adivinador. Hay un negocio a su alrededor. Adivina adivinanza. Nuestra decisión no importa. ¿Qué es? Una pista. Es otra forma de violencia hacia las mujeres. ¿Y en otros sitios? Femicidio encubierto. Adivina adivinanza, ¿qué mierda te importa lo que tengo en la panza? Pues muy bien, esta adivinanza se grabó en estos estudios hace bastante tiempo, pero la hemos querido recuperar en estas fechas, que viene muy bien, viene como anillo al dedo. Lo que pasa que sí que es verdad que esta propuesta que se acaba de aprobar, ¿no? Este proyecto de ley que va a modificar la ley de salud reproductiva y sexual y de interrupción voluntaria del embarazo, porque incluso se modifica completamente el nombre, ¿no? Directamente, tiene un nombre que es para enmarcarlo. El nombre llegaría a llamarse la Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. O sea, yo creo que no tiene nada que ver con lo que se denominaba anteriormente. Entonces, estupefactas, bueno, yo creo que ya muchas ya sabíamos, ella venía amenazando, ¿no?, de que esta propuesta, este proyecto de ley se iba a sacar, se ha hecho bastante de rogar, ¿no?, de comentar un poco qué iba a contener este borrador, este proyecto, y inmediatamente, pues incluso han habido como acciones y movilizaciones antes de este día, que creo que fue concretamente el 20 de diciembre, el viernes pasado, y han habido pues muchas movilizaciones, concentraciones, acciones varias alrededor del estado. Incluso también desde acá nos alegramos y mandamos saludos fraternales a todas las compañeras y compañeros que también han hecho acciones en las embajadas españolas en los diferentes lugares fuera del estado. Y de hecho, bueno, quería resaltar también una de que hubo pues hace poquito, hace unos días, más de un centenar de personas que se concentraron en la Embajada de España en París y había numerosos lemas, pero uno de ellos ponía bien grandote: vosotros machistas sois los terroristas, que también nos viene como muy anillo al dedo, una palabra ya muy manoseada desde el Estado, ¿no? A ver quiénes son los terroristas. Y Y bueno, pues eso, ¿no? Que la verdad es que fue algo como bastante inmediato. De hecho, se siguen realizando convocatorias. Acá en una página para convocatorias de Cataluña y el resto del Estado podíais mirar, ¿no? En feministas.org. Ahí se están como sumando y agregando todas las convocatorias y acciones que se van llevando a cabo. De hecho, en esta semana han habido prácticamente casi cada día, incluso se están convocando para esta semana y para la próxima, bueno, pues para ir bien preparaditas y bien cargadas para esta nueva entrada del año y hacerles llegar pues la repulsa ante este proyecto de ley. La verdad que lo que hemos podido leer y muchos, bueno, el análisis y comentarios, ¿no?, de muchas mujeres y feministas, pues es un retroceso, ¿no?, la ley de supuesto de 1985, pero incluso es como más restrictiva, ¿no?, de alguna manera, ¿no? A grosso modo, sí, vamos a comentar, ¿no?, se elimina directamente, bueno, ya esto del aborto libre durante las primeras 14 semanas, o sea, olvídenlo, esto ya es como, no, bueno, pues esto ya se va a, va a desaparecer, ¿no?, directamente. Solo van a contener esta ley de supuesto dos únicos supuestos. El supuesto por violación, que ya sabemos qué significa esto. Esto será, tendrá que producirse en las 12 primeras semanas, pero esto tiene que ir acompañado de su denuncia correspondiente y ya sabemos qué supone esto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues a la hora de denunciar una violación, una agresión más, ¿no? Claro, o sea, es una doble. Persona tiene que ir y denunciar un hecho que cuesta mucho probar. Entonces es una agresión muy dura. O sea, aparte de lo que implica haber pasado por este hecho, ¿no? Sí, sí, total. Porque incluso, ¿no?, tiene que ir acompañado de esa denuncia y en realidad, bueno, pues tiene que haber como daños físicos visibles. Probarlo. Probarlo, ¿no? Y eso. Daños visibles, o sea, físicos visibles de alguna manera. Y bueno. Es las vejaciones que implica también, ¿no? O sea, las declaraciones, el encararte con el violador si se diera. Someterte a las preguntas, ¿no?, que te van, sí, a realizar. Y bueno, imaginarnos todo, porque cuando se va. O sea, ya el hecho de ir a denunciarlo implica que te criminalizan a ti primero hasta que tú luego logras demostrar lo contrario, que tiene que ser una violación bastante bestia, con desgarro, con rastros físicos y todo lo demás. Sí, sí, total. Y el otro supuesto es riesgo para la salud física y psíquica de la madre en las 22 primeras semanas. Todo esto, ¿qué pasa? Bueno, pues se agrega una movida, ¿no?, que va a haber como todo un proceso bastante burocrático, ¿no?, por así llamarlo, que no sé muy bien cómo denominarlo, pero tiene que haber en cada supuesto, pues, dos médicos o dos doctoras se tienen que encargar de certificar, ¿no?, estos supuestos, los tienen que avalar. No pueden ser el personal sanitario que vaya a participar o a intervenir, ¿no?, a participar en el aborto, ni trabajar en esa clínica o en ese hospital, ¿no?, que se vaya a llevar a cabo. Después de esto, evidentemente, vendrá, esto es lo que me parece como muy grandioso, muy lúcido, habrá como una persona que se le llamará como colaborador sistema público, que no sabemos muy bien qué figura va a ser, ¿no?, que es la que se va a encargar también un poco, pues bueno, pues no sé, ¿no?, de que te tendrás que rellenar unos folletos, unas historias, la persona te tendrá que informar, no sé muy bien del qué, porque una, bueno, pues cuando decide y es consciente, ¿no?, de su decisión y tal, pues no sé muy bien a qué se refiere. De ahí después hay otro trámite que tendrán que pasar como 7 días. Bueno, hay todo ahí un entramado, ¿no?, como bastante, que me imagino que en todo este proceso, pues esta criminalización, este acoso y esta historia, que el gran broche de oro de todo este proyecto de ley, pues es que evidentemente pues las mujeres pasamos a ser incapaces, entonces somos víctimas, ¿no? Entonces, no preocuparos, compañeras, porque no vamos a ir a la cárcel, porque como somos incapaces y nos tratan como víctimas, pues no, nosotros no tenemos la culpa de llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo así consciente, o sea, no parece que esto no está contemplado, pero sí que es verdad que se pone un poco como en duda, o sea, como que no está muy claro de qué va a pasar con el personal, ¿no? Que es la que el personal sanitario, por así decirlo, que lleva a cabo el embarazo, ¿no? Bueno, pues aparte de que se da una carta blanca bastante extensa con el tema de la objeción de conciencia, ¿qué queremos decir con esto? Esto ya es algo que se había, bueno, que se venía denunciando desde hace bastante tiempo, porque al amparar la objeción de conciencia, pues nunca en ningún momento se prevé o se plantea de alguna manera que sí que tiene que existir como personas de, en cada hospital o en cada clínica, ¿no? De que no sean objetores de conciencia, porque entonces habrá que ir a buscarlos a dónde. Claro. ¿No? Si no hay, o los pocos que hayan y de repente tengan esta inseguridad jurídica, ¿no? De alguna manera, de que si lo ejercen, porque si, aparte después de ser, ¿no? Como visto y certificado por dos médicos, pero si alguien duda y los denuncia y tal, bueno. Es bastante. Que, sí, es que aparte seguramente detrás de todo esto existe, ha existido en este proceso seguramente muchos dueños de clínicas privadas que hacen objeción de conciencia en la pública, ¿no? Claro, claro, porque hacer objeción de conciencia en la pública significa aumentar tus ceros en tu cartilla, en tu cuenta bancaria. Exacto. Entonces. Bueno, ya sabemos, la verdad es que es bastante alarmante. Hay un tema también que se anula, que es dejan de hacer las analíticas genéticas y de malformación. O sea, tú no podrás abortar si el feto tiene malformación, tiene síndrome de Down o tal, ¿no? Tampoco esto viene acompañado de políticas que luego acompañan al bienestar de estos niños, porque dices que qué clase de derechos estás defendiendo de vida, ¿no? Sí, o sea, no tiene, este proyecto de ley no tiene ningún desperdicio, o sea, es como tiene, bueno, pues ya desde el primer momento, ¿no? De que el cigoto incluso. Bueno, también podemos decir que los grupos pro vida pues incluso no están totalmente de acuerdo, ¿no? Porque ellos piensan que ya la celulita pues ya es una vida, ¿no? O sea, es una persona. No es una vida, o sea, aquí, ¿qué es lo que pasaremos? O sea, es como bastante, hay bastante, un discurso muy manipulador, ¿no? Directamente con este tema de que el cigoto, que la celulita, pues no es que tenga vida, sino que son personas, que es como, bueno, no hay ningún aval científico que aporte, ¿no?, de que eso pueda llegar a producir, se pueda llegar a crear una persona o no. O sea, como que en eso, pues hay mucho, no es una historia unánime, vamos, o sea, como que no hay datos científicos, ¿no? Pero, en fin, parece que ellos sí que, ¿no?, recordar que se creó como un gabinete de expertos, que la verdad que lo hemos comentado aquí en programas anteriores en Rebeldes sin Sombra, porque sí que nos llamó muchísimo la atención. El gabinete de experto era también, bueno, pues era como bastante alucinante. Creo que ninguno estaba a favor del aborto, ¿no? Y eran personas incluso, bueno, pues que pertenecían al Opus Dei, y en fin, como que era todo un entramado, un poco, como muy de cara a la galería, de un grupo de expertos y expertas se van a reunir para tratar este tema, y evidentemente, pues ya sabíamos en qué iba a derivar, ¿no? No. Bueno, también igual nos parecía interesante pasar un trabajo que realizaron varias compañeras, ¿no?, en torno a este tema que vamos a hablar. Nos vamos a trasladar también como algo histórico, para ver un poco, porque evidentemente el tema de la lucha y la resistencia por la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y ejercer el control de la natalidad, decidir cuándo ser madres o cuándo no, es algo bastante antiguo, ¿no? Ya lleva como pues lucha de siglos, evidentemente. Como esto también, ¿no? En relación a nuestros referentes históricos, sabemos que evidentemente, pues, ni lo legal, ¿no? Ni la iglesia, ni de mano de lo legal, pues nos iban a amparar. Porque sí que es verdad que con el punto de inflexión de manera histórica, cuando se introduce, cuando aparece el capitalismo, pues hay un antes y un después, que esto es lo que nos va a pasar a explicar el audio que vamos a pasar. Y evidentemente le sale muy rentable el que nosotras no tengamos esa libertad, porque capacidad sí que tenemos, ¿no? Desde acá le decimos al señor Fachardón que capacidad sí tenemos y somos bastante conscientes de lo que significa. Y bueno, también antes de pasar también este audio, lo vamos a poner seguido, vamos a poner una música que es, a modo de canción, es la historia también de nuestras antecesoras, que no hace mucho, de nuestras madres, incluso abuelas, que luchaban en los 70, antes de esta ley, ¿no? También de 1985, de una acción que se llevó a cabo en el Vasco, en el País Vasco, por mujeres y feministas vascas, y una de ellas, a modo de canción, nos relata un poco de historia. Os dejamos con este audio de a modo de canción y luego con el trabajo de investigación de nuestros cuerpos son territorios de explotación y resistencia. Y ahora volvemos. Y una crítica a la forma de construir. Esta es la historia, señoras, aunque parezca mentira, de una lucha interminable por decidir nuestras vidas. Me lo contaba mi abuela, siendo yo casi una niña. Corría los años 80, era plena transición, y unas mujeres gritaban, llenas de fuerza y razón. Tenían unos 20 años, eran ya bastante listas, exigían autonomía y ser dueñas de sí mismas. Cuestionaban el sistema, se llamaban feministas. Y este era el panorama en aquella sociedad. Mujeres que se morían por intentar abortar, desangradas en cocinas y en la cárcel además. La anticoncepción prohibida, nula educación sexual, y las que podían a Londres para abortar. Como les cuento, señoras, lo que eran aquellos tiempos, marchas, mítines, encierros, para acabar con el mito, para gritarle al gobierno que abortar no es un delito. La iglesia tiró de Herodes, con Santa Ángela incluida, pedían más y a desempolvar pancartas, pa gritarle a la iglesia, porque nos quiere ver santas, y a algunas les va a tocar abortar con menopausia. Mucho me temo, señoras, la historia no acaba aquí. Ella seguirá luchando y volviendo a repetir que es suya la decisión de parir o no parir. Por nuestras calles ahora, aunque parezca mentira, van exigiendo el aborto las valientes feministas. ¡Hora borroca feminista! Y bien, ahí quedó, ¿no?, la historia súper bien explicada y cantada. Desde acá mandamos un saludo fraternal también a las compas del País Vasco, que están, bueno, que han llevado a cabo pues innumerables acciones desde que salió este proyecto de ley, y han sido también reprimidas por la Echaña, y bueno, también lo que explicaba esta canción, ¿no? ¿Qué va a significar también en esto que estamos hablando con esta modificación? Pues este cambio de este giro de tuerca, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues volver también a los abortos clandestinos, ¿no? Y estamos hablando de pues la que no tenga dinero o la que no esté, porque claro, esto es algo que también se ha repetido en innumerables ocasiones, ¿no? Porque haya leyes más restrictivas no quiere decir que el aborto vaya a desaparecer, o sea, es algo que existe, ha existido siempre y va a seguir existiendo hasta el resto de que exista la humanidad, ¿no? De alguna manera. Y que también decían que igual, pues, evidentemente no es, o sea, ¿no? Que es algo como bastante importante a destacar, en realidad, ¿no? Que las mujeres tengan que abortar en condiciones poco seguras, ¿no? Abortos clandestinos o pues las irte a otro lugar o tener que pagar, ¿no?, a clínicas privadas. También resaltar y señalar, ¿no?, pues incluso pues mujeres también que no tienen papeles, que no tienen, ¿no?, al día la regulación de sus papeles de forma administrativa, pues tampoco tienen tarjeta sanitaria, que esto ya lleva hace un año. Sí, y básicamente el aumentar la natalidad y aumentar la pobreza, ¿no? Aumentar la marginación, aumentar la explotación. Yo ahora se me venía algo en la memoria que va muy relacionado con los pasos que se están dando en Latinoamérica, que se está justamente legalizando el aborto. En Uruguay este año se ha aprobado una ley que legaliza el aborto. Bueno, es restrictiva también. Es una ley de plazo parecida. Hasta las 12 semanas. Pero, bueno, se hace en salud pública y bueno, me lo recuerda porque hace 10 años perdí una amiga en un aborto que llegó a salud pública, llegó a una clínica con un aborto mal hecho, con una infección y perdió la vida, ¿no? Y él prácticamente es un feminicidio, ¿no? O sea. Sí, sí, total. Y bueno, y los pasos que se han dado aquí es que son, justamente son crímenes de lesa humanidad, yo diría. Sí, sí. Y bien, pues queríamos resaltar, ¿no?, esta noticia, decir que nada, pues que las mujeres y las feministas y todos los compañeros solidarios, pues, o sea, se van a seguir estando en las calles, se van a seguir haciendo acciones y las mujeres no van a parar de, como lo han hecho a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su historia. Y de ahí nosotras construimos, nos encargamos de construir nuestra genealogía de lucha y resistencia, de echar mano de nuestras referentes, ya sean individuales y colectivas, para seguir para adelante y seguir luchando para retomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Y adquirir, o sea, y pelear por la decisión, por la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, y tocará recuperar la forma de hacer, ¿no? Y la organización que se tenía entonces. Sí, sí, evidentemente. De eso pasaremos a hablar también con la compañera que llamaremos en breves. Vamos a dejaros con este audio. Como bien remarcan el audio, también queríamos en este programa de hoy que se escucharan otras voces y otras coordenadas de diferentes lugares. Para, ¿no?, a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de aborto. Os dejamos con este audio, nuestros cuerpos, territorio de explotación y resistencia, y luego pasaremos a llamar a la compañera. Parece que tras tantos años de lucha por decidir sobre nuestros cuerpos, hay quien sigue considerando que existe una mujer auténtica. Parece que a las demás nos consideran falsas o tal vez incompletas. Habría que preguntárselo al señor Gallardón, pero no solamente esta persona se atreve a marcar un único modelo de mujer rebatido durante tantos años de distintas corrientes feministas, sino que además nos dice que la verdadera esencia como mujeres es ser madres. Parece que ese sea nuestra principal libertad y derecho, antes que la defensa ante agresiones y abusos en diferentes espacios, desde la casa, la calle o el lugar de trabajo. Lo importante y nuestro principal deseo, parece, según estas personas, es ser madres. ¿Para qué queremos más, no? Lo más gracioso es que precisamente el señor ministro de Justicia ha apoyado junto a su gobierno una reforma laboral que reduce ayudas y permisos de maternidad en el ámbito laboral y a su vez lo restringe todavía más únicamente a la responsabilidad de la madre. Pero no quisiéramos perder mucho tiempo hablando de este señor. Nos interesa mucho más la lucha por decidir sobre nuestros cuerpos y sexualidades, que tiene una larga trayectoria y es una de las reivindicaciones centrales en la lucha feminista. Por cuestiones de tiempo y por focalizarnos en algo más específico, nos centraremos en el control de la función reproductiva y lo que conlleva. Tampoco quisiéramos reducir esta lucha a la despenalización del aborto, pero advertimos que estas palabras se expresan desde el sur de Europa y en el 2012, pero trataremos de buscar voces desde otras coordenadas y tiempos pasados. Varias autoras afines a la corriente del Black Feminism, desde Angela Davis, Bell Hooks u otras contemporáneas como Ocho Curiel, han criticado a las feministas blancas de los 70 por hacer una crítica muy parcial del control e intervención estatal sobre los cuerpos de las mujeres, cuando solamente reivindicaban el aborto y olvidaban, ignoraban e invisibilizaban otras prácticas como las esterilizaciones forzadas, cuyas víctimas fundamentales han sido afrodescendientes de indígenas pobres, tanto de países como Estados Unidos como casos documentados en África, América Latina y el Caribe. Tal vez Silvia Federici pueda darnos algunas pistas para contestar esta cuestión desde la historia de Europa. Para ello tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a los inicios de la imposición del capitalismo. Un largo periodo de transición que para esta autora se inicia desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. En el 2004 Federici publicó Calibán y la bruja y nos compartía la tesis en la que había estado trabajando durante muchos años. La caza de brujas representa para la fundación del capitalismo un acontecimiento tan crucial como el colonialismo o la expropiación del campesinado europeo de sus tierras. Es más, mantiene que la expulsión de campesinos, la guerra y el saqueo a escala global y la degradación de las mujeres son necesarias para la existencia del capitalismo en cualquier época. La categoría de mujeres se usa en esta obra no como una esencia de persona ni género, sino para designar una forma particular de explotación y, por tanto, una perspectiva especial desde la cual reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas, para contribuir a lo que Robin Morgan y otras feministas llamarían la herstoria, una historia en la que se haga visible el papel de las mujeres y una crítica a la forma de construir la historia. Para Silvia Federici, el exterminio de brujas y la extensión del control estatal a cualquier aspecto de la reproducción se convirtieron en las piedras angulares de la acumulación primitiva, un concepto de Marx, también conocido como la acumulación originaria, que se define como el proceso que separó al trabajador de sus medios de subsistencia, una condición de posibilidad para el desarrollo del sistema capitalista. Calibán y la bruja entiende la caza de brujas como un golpe represivo a las mujeres, para negarles el control de sus cuerpos, para negar el gran conocimiento de métodos anticonceptivos que pasaban de generación en generación y que tuvieron que pasar a la clandestinidad. El Estado les negó así su integridad física y psicológica, degradando la maternidad a la condición de trabajo forzado, además de confinar a las mujeres al trabajo reproductivo de una manera desconocida en sociedades anteriores. Con esto, Silvia Federici no quiere decir que anteriormente no hubiera una división sexual del trabajo, sino que a partir de ese momento, que ella señala a finales del siglo XVII, el trabajo de las mujeres se redujo al trabajo doméstico, y este se consideró no trabajo, no productivo, incluso cuando no era para la casa. A la vez que se extendía cada vez más el trabajo asalariado, el trabajo de las mujeres fue devaluándose más y más. Incluso cuando entraban dentro del mercado laboral, las proletarias solamente lograban trabajos en la condición más baja, y fueron expulsadas de muchos gremios de los que habían formado parte. La expulsión de las mujeres del lugar del trabajo organizado se dio a la par de una fuerte criminalización a la prostitución y se puede conectar con la aparición del ama de casa y la redefinición de la familia como lugar para la producción de fuerza de trabajo. De esta forma, las mujeres mismas se convirtieron en un bien común y su trabajo fue definido como un recurso natural que quedaba fuera de la esfera de las relaciones de mercado. La caza de brujas hay que ubicarla en un contexto histórico de profunda crisis demográfica en la Europa occidental del siglo XIV. Durante dos siglos, y Federici se centra en Italia, Francia y Alemania, se creó un clima político en el que cualquier forma de anticoncepción, incluida la sodomía, pasó a ser asociada con la herejía. La Iglesia incrementó el control sobre el matrimonio y la sexualidad para poner a todo el mundo bajo su escrutinio disciplinario. Entre los ejemplos en los que se fundamentan Calibán y la bruja nos llama la atención la temprana aparición en el siglo VII de los penitenciales, guías prácticas para los confesores. La Iglesia intentó imponer un verdadero catecismo sexual, prescribiendo detalladamente las posiciones permitidas durante el acto sexual. En realidad solo una era permitida, los días en los que se podía practicar sexo, con quién estaba permitido y con quién prohibido. Pero Silvia Federici considera que es a partir del siglo XII cuando la Iglesia comienza a hacer de la sexualidad y especialmente de la función reproductiva una cuestión de Estado. Todo esto estalló, como decíamos anteriormente, tras la catástrofe demográfica producida por la peste negra a mediados del siglo XIV, que destruyó a más de un tercio de la población europea. El control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social. Fue entonces cuando la Inquisición pasó de la persecución de la herejía a la caza de brujas. Hacia comienzos del siglo XV, la mujer se convirtió de forma cada vez más clara en la figura del hereje. El Estado lanzó una verdadera guerra contra las mujeres, claramente orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción. La caza de brujas, literalmente, demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de la sexualidad no procreativa, pero también recurrió a una nueva redefinición de lo que constituía un delito reproductivo. Todos los gobiernos europeos comenzaron a imponer las penas más severas a la anticoncepción, el aborto y el infanticidio. Pasó a ser un delito sancionado con pena de muerte.

Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, tienes pasta. Tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Y bien, pasaremos ahora a conectar con nuestra compañera. Viajamos hasta Ámsterdam, que se encuentra allí ahora mismo. Y bueno, recordarles a la gente que nos está escuchando que puede participar con nosotras y decir la suya y realizar, y aportar, ¿no?, y agregar al programa de hoy llamando al teléfono 93-359-4900. Y bueno, pues ahora pasamos a recuperar la llamada. ¿Qué tal, compañera? Hola. Muy buenos días. Buenos días. Disfrutando del programa. Sí, eso te quería preguntar. No sé si has podido como estar ahí escuchando. Sí, ha sido muy buena el análisis que van haciendo. Me encanta. Y me ha disfrutado mucho del resumen del importantísimo libro de Silvia Federici también. Gran libro, gran descubrimiento, gran investigación. Sí, es muy recomendado por combatir esta vista esencialista de las construcciones de género y las relaciones en género que serán hoy en día. Mira, para empezar, como te hemos presentado, o sea, en el proyecto que tú estás participando, trabajando y colaborando en Women of Wave, Mujeres sobre Ola, para poner en situación a la gente que nos está escuchando, ¿qué nos podrías comentar? O sea, ¿qué es lo que abarca este proyecto, ¿no? Porque sí que es verdad que tiene como diferentes, es diverso, hay diferentes proyectos incluidos en este mismo proyecto, valga la redundancia. O sea, ¿qué nos puedes comentar, cuáles son los ejes, ¿no?, del proyecto de Mujeres sobre Olas? Pues la idea general del proyecto es poner el control sobre el aborto, sobre decidir si o no continuar con un embarazo, directamente en las manos de la mujer, ¿no? Eso quiere decir que por un eje hay que combatir las leyes que van restringiendo acceso, y también abrir el debate público sobre el derecho de la mujer de decidir sobre el cuerpo. Y por el otro lado, intentar de informar y desmedicalizar el proceso, ¿no? Porque hay maneras ahora, hoy en día, que la mujer misma puede utilizar que son seguras para ella misma hacer un aborto en su casa, en el entorno en que ella se siente mejor, compartiendo la información con la gente que ella decide y en las condiciones que ella decide. Y eso, más que nada, es el uso de unas pastillas, uno de lo cual se llama misoprostol, y es una pastilla que ya está comprobada de ser seguro y eficaz, y que no es tan complicada de utilizar, y que ha sido utilizado por miles y miles, cientos de miles de mujeres por todo el mundo para terminar un embarazo. Entonces, la idea es que esta información es propiedad de las mujeres y que, bueno, que hacemos varios trabajos para hacer que esta información sea difundida y puesto en acceso a las mujeres, las más mujeres que se puede. Sí, como bien tú comentas, ¿no? O sea, como hay diferentes proyectos que se encarga Mujeres sobre Olas, que es el de realizar también talleres, ¿no? Informativos de educación para dar toda esta información y, como tú bien dices, pues empoderar a las mujeres y que sean ellas las que tengan esta información y toda la, o sea, la información necesaria para llevarlo a cabo. También tenéis el servicio, ¿no? Que hace llegar también, pues, las pastillas por correo. Y luego también, o sea, la pregunta que te quería realizar es ¿cuáles son las relaciones, ¿no? que se establecen, las conexiones que realizáis pues con otros grupos de mujeres, o feministas, o mujeres feministas, ¿no? en diferentes partes del planeta, porque sí que es verdad que el proyecto Mujeres sobre Olas ha ido viajando a diversos puntos y ¿cuáles son las relaciones que mantenéis con estos grupos? Sí, pues primero el servicio que hace que pastillas llegan a las mujeres directamente por correo es otra organización que se llama Women on Web, que tenemos un vínculo bastante amplio con ellos de profesional y pues esta otra organización vino de una iniciativa de Women on Waves, pero es aparte. Women on Waves como organización se hace talleres y también alianzas con diferentes tipos de organizaciones feministas en muchas partes del mundo donde el acceso al aborto está restringido y eso toma diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, puede tomar la forma de hacer un taller sobre el uso de las pastillas y cómo formar grupos que pueden ir difundiendo esta información y apoyando a mujeres personalmente durante el proceso de autoinducir un aborto con pastillas. Y eso hemos hecho en lugares tan diversos como Indonesia, Kenia, Chile, Guatemala, básicamente en muchos lados, porque como método es bastante accesible, las mujeres lo pueden controlar bien, entonces y en estos lugares hay índices altos de usos de métodos muy inseguros. Entonces es información fundamental para que las mujeres se puedan actuar. Hay que también siempre subrayar que el nivel de aborto siempre es más o menos igual, sea restringido o no por ley, sino las condiciones en que la mujer practica el aborto cambian muchísimo dependiendo en el contexto legal y social, ¿no? Entonces, otro eje que hemos practicado en la difusión de esta información es también trabajar con diferentes grupos feministas de formar líneas telefónicas que están ahora en acción en diferentes lugares como Chile, Argentina, Pakistán, Malawi, Tailandia y otros países en que esta información, bueno, que las mujeres pueden llamar a estas líneas y hablar con una persona capacitada con esta información. Y una cosa que es muy interesante de estos grupos con quien hemos trabajado es que son muy diversos, son trabajadores sexuales, grupos de mujeres con VIH, grupos sindicales, grupos de activistas jóvenes, grupos de activistas que tratan de activismo contra la pobreza, contra la violencia de género, como hay muchos diferentes temas que cruzan con el tema de control del cuerpo. Sí, sí, y también como que continuáis, ¿no? Y seguís estableciendo, como bien tú has remarcado, ¿no? La creación de las alianzas, de ir tejiendo redes es súper importante también, ya sea para el traspaso de la información, como para ir viendo también cómo se va desarrollando, ¿no? Este trabajo, estas acciones y cómo seguís conectadas, ¿no? De alguna manera, en plan por si algunas pues tienen dudas o para resolver problemas también, igual en esto entre los propios grupos pueden estar conectadas o directamente también conectadas con vosotras directamente, ¿no? Sí, Sí, no solamente con nosotras, pero también como es una manera de formar vínculos intercontinentales con diferentes grupos. Entonces también es súper interesante ahora que se pueden trabajar juntos un grupo de Ecuador con un grupo de Kenia, por ejemplo, un grupo de Indonesia sobre un tema que les están afectando a todas. Bueno, la verdad que es súper interesante, vamos. Una pregunta. ¿Hay una temporalidad para utilizar esta pastilla? Médicamente hablando, el uso de pastillas para un aborto, y eso es muy importante saber, es que es exactamente lo mismo que tener un aborto espontáneo. Entonces, un aborto espontáneo tiene un cierto riesgo temprano en el embarazo, por ejemplo, durante las primeras 12 semanas, en que es un proceso que el nivel de riesgo es muy, muy bajo y no es nada común que haya alguna complicación. Y si hay alguna complicación, que pasa en muy pocos casos, normalmente es una cosa que requiere como un tratamiento rutinario y que siempre está disponible, ¿no?, en cualquier centro de salud. Y que también el uso de las pastillas no puede ser detectada. Entonces, claro, si se usa más tarde en el embarazo, que es una cosa que solo pasa en momentos de una necesidad muy urgente y especial, porque en la gran mayoría de los casos, unos 90% de los casos, el embarazo pasa durante las primeras 12 semanas, pues si llega por alguna cosa urgente o incomún a pasar tarde en el embarazo, los riesgos sí que son más grandes, pero igualmente es lo que pasaría si la mujer tuviera como un aborto espontáneo más tarde en el embarazo. Entonces, llegando al hospital, los médicos sabrán cómo tratarla. Vale. Sí, yo te quería preguntar ahora, entrando, ¿no?, directamente en la utilización de las pastillas, o sea, si nos podrías explicar, o sea, que me imagino que no sé si se puede dar la información así al 100%, tal y como está el PADI últimamente, no sabemos tampoco ya que, ¿no?, hablar del tema, pero ¿cómo se llevaría a cabo el, ¿no?, realizar un aborto con pastillas, el proceso? Pues, en realidad, no hay por qué no hablar del tema, porque esto es información científica, es información comprobada, es pública, ¿no? Esta información se puede acceder por fuentes médicas que son fuentes reconocidas, ¿no? Como esta información sobre cómo usar las pastillas está presente en la página web de la Organización Mundial de Salud, y en las páginas web de otras entidades médicas, científicas, y está comprobado con cientos de investigaciones médicas que se puede leer fácilmente por Internet. Pero lo que pasa es que este tipo de información no es de fácil acceso a mucha gente, porque tienes que saber que está ahí, tienes que saber cómo leer y analizar textos médicos, y por lo tanto no está escrita en una manera muy democrática y obviamente está por Internet, que no está en el acceso de todos, pero en teoría es información pública y por lo tanto no hay ninguna razón por qué no se puede pasarlo, ¿no? De hecho, toda la información sobre cómo utilizar pastillas para el aborto se puede encontrar escrito en una manera bastante accesible en la página de Women on Waves, o Mujeres sobre las Olas, y también en la página de Women on Web, que es que hay una manera de acceder a la página escribiendo necesitounaborto.com, pero también hay enlaces desde la página de Women on Waves, y porque hay dos maneras de hacer un aborto seguro con pastillas, y uno es con una pastilla que se llama mifepristona, que es como la famosa pastilla del aborto, y se usa esto en combinación con otra pastilla que se toma después, que se llama misoprostol, y la mifepristona para el embarazo, bloqueando una hormona que señala que el cuerpo, que el embarazo continúa, y ya parando el embarazo, después de 24 horas, se toma el misoprostol, que es lo que causa el cuerpo a expulsar lo que está dentro del útero. Pero el medicamento mifepristona es súper controlada por la razón que es como solamente para causar un aborto, por lo tanto es algo muy político, y es algo que decía la compañera que hablaba del libro de Silvia Federici, que es como una cosa, este control es una cosa que es manipulado por intereses sociales y políticos, ¿no? Entonces, es muy difícil tener acceso a este medicamento, pero se puede utilizar el medicamento misoprostol, que es el segundo medicamento en este proceso, se lo puede usar este medicamento solito, y tiene un índice muy alto de eficacia, y es también muy segura, y el proceso es igual que un aborto espontáneo, y por lo tanto cualquier mujer puede hacerlo y en las primeras 12 semanas el riesgo es muy, muy bajo. Y este medicamento también se utiliza para muchas otras cosas, y entonces está en todas las farmacias. Y es bastante económica de conseguir y es bastante fácil de conseguir. Entonces eso es la idea, como la tecnología está ahí, el método está ahí, y es solamente intentar que la gente tiene acceso a esta información para que puedan hacer lo que ellas necesitan hacer, pero con seguridad y en los espacios que están controlados por ellas mismas. Sí, comentando esto, o sea, pues entonces pasamos, o sea, habría que resaltar, ¿no? Cuando hablamos, que me parece muy interesante lo que tú apuntabas, ¿no? O sea, si estamos hablando también de, pues, recuperar esa libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y el tema de poder autogestionar y con ayuda, bueno, pues en un, ¿no?, método seguro, en un espacio cómodo y seguro y con la gente que nosotras decidamos, pues hay que echar mano también para practicar la autogestión de alguna manera, hay que practicar la formación, ¿no? De algún modo, ¿no? Y, a ver qué me comentas tú sobre esto y en relación a la facilidad que tú comentas de acceder a las pastillas, ¿no necesitan como receta médica? O sea, ¿se pueden conseguir también de otras maneras, no? Ya, eso depende mucho de país en país, ¿no? Pero una cosa que hemos visto de las mujeres es cuando hay necesidad, hay siempre alguna manera, ¿no? Las mujeres son muy, o sea, siempre encuentran la manera, hay muchos métodos muy creativos de circunnavigar las barreras que hay, ¿no? Y es siempre eso, siempre hay como alguna barrera, pero siempre hay una manera de ver cómo se puede circunnavigar. Por ejemplo, en España estas pastillas se encuentran en las farmacias, pero hace falta tener una receta médica para obtenerlas. No obstante, lo que pasa es que hay maneras de encontrar una receta médica, de conseguir uno o de hacer uno para ella misma, ¿no? También lo que siempre surge es un mercado clandestino de medicamentos. Y eso es lo que veo interesante cuando se habla de que ahora quieren cambiar la ley del aborto en el estado de España, porque no quieren como minimizar la cantidad de abortos. Esto nunca pasa cuando cambian una ley de aborto. Siempre lo que pasa es que hay un crecimiento del mercado informal de aborto, ¿no? Entonces, habrá un crecimiento del mercado informal, habrá doctores que lo hacen por su cuenta mientras hacen la objeción de conciencia en público, habrá un mercado enorme de pastillas, obviamente, y habrán gente que hacen intervenciones quirúrgicas inseguras, ¿no? Entonces, y Eso está claro, no es ningún misterio, esto se ve en todos los demás países donde el aborto está restringido. Y claro, las mujeres que tienen acceso a dinero, acceso a privilegios sociales que les permiten viajar o les permiten contratar a doctores de calidad, lo harán. Entonces estas leyes no afectarán la sociedad de manera igual. Pero estoy segura que por lo menos si las mujeres saben del uso de pastillas, cuando llega el momento de necesidad, por lo menos es un método que la mujer misma puede saber si es segura o no. Vaya que no, que lo que tú comentabas, que la aparición, evidentemente, del aborto no va a desaparecer, la práctica del aborto no va a desaparecer y que todo el mercado que se abre ante esta restricción, ¿no? Ante estas leyes restrictivas, pues evidentemente ahí también es donde hay que tener bastante cuidado, ¿no? Informarse bien o formarse bien y estar conectadas de alguna manera en redes, ¿no? Y por qué no también, pues igual desde acá mandar el mensaje también a los profesionales de la sanidad, ¿no? Que sean afines también y que no sean objetores de conciencia en relación a practicar un aborto, o que crean que es necesario que las mujeres tengan esta libertad para poder decidir sobre sus cuerpos y empezar a crear esa red desde ese punto de partida y en esa dirección, ¿no? Hacia al poder, a la autonomía de nuestras vidas y autogestionarlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Totalmente. Ahora creo que es súper necesaria que todo el mundo empiece a informarse profundamente sobre el aborto, no solamente la política detrás del aborto, sino exactamente en qué consiste el aborto y cómo lo puede hacer, porque tarde o temprano tocará a ti o a alguien cercano. El aborto es una situación súper común en la vida de las mujeres. En general, uno de cada tres mujeres practicará por lo menos un aborto en su vida. Entonces no es una cosa como excepcional que pasa a algunas, sino que nos pasa a casi todas, ¿no? Entonces, si no nos pasa a uno mismo, nos ha pasado a mucha gente en nuestro entorno. Y es súper importante que uno está informada antes de estar en esta situación, porque una vez que está en esta situación, estás trabajando con tiempo limitado, con estrés y ahora con la necesidad de navegar lo que será como un mercado complicado y clandestino. Entonces, lo más informado y lo más, como dices tú, conectado con redes de gente que saben de cómo hacer el acceso más seguro. Entonces, como lo más seguro está cada uno, ¿no? Y además, lo más información que tenemos sobre el proceso mismo y sobre cómo funciona y sobre cómo reacciona el cuerpo y sobre los millones de diferentes experiencias que puede haber y lo que tiene que ver con el aborto y lo que tiene que ver con construcciones sociales, por ejemplo, lo más fuerte seremos cada uno en cara de todas las mentiras y desinformación y manipulación que se pone ahora el discurso político sobre el aborto y esencialista también sobre las mujeres, sobre el embarazo, sobre la sexualidad, sobre relaciones sociales, ¿no? Entonces lo veo súper importante empezar ahora a tomarse muy en serio la formación y la información médico, científico sobre lo que es el aborto y cómo se puede practicar uno mismo fuera del ambiente médico. Decías al principio que hay un grupo que colabora con ustedes que suministran estas pastillas a otros grupos. La gestión la hacen de manera hacia otros colectivos, ¿no? No individual. ¿Refieres a los talleres? El envío de las pastillas al suministro a otros lugares. Sí. Hay un servicio que se puede contactar por internet, que es Women on Web, que es una organización asociado con Women on Waves, pero es como su una organización aparte. Y lo que hace es el envío de las pastillas. Bueno, gestionan un servicio en que las pastillas necesarias para hacerse un aborto seguro en su casa llegan por correo a mujeres individuales, no a grupos. Y en todo el mundo donde el aborto está restringido legalmente. Entonces, por ahora, por ejemplo, mujeres en España no pueden pedir ayuda de esta organización porque por ahora la situación en España permite que las mujeres pueden ir a servicios seguros clínicos. Si esto cambia, pues hay que ver si abre esta posibilidad también. Y por lo tanto, creo que es muy necesario también que la gente sepa que existe esta organización. Creo que también es importante saber que en esta página de esta organización y también en la página de Women on Waves existe, es como si lo lees especialmente en las preguntas frecuentes y las instrucciones, es básicamente todo un manual de cómo cada mujer puede gestionarse su propio aborto. Entonces recomiendo mucho que lean con mucho cuidado como toda esta información, porque es bastante, explica bastante bien todo el proceso. Creo que es importante el difundir páginas que sean seguras para que la gente tenga una información veraz y bueno, y en el caso de que hubiera que conseguir la pastilla en algún momento, que sean sitios de confianza, ¿no? Páginas que están con la intención de difundir esta información en una manera clara y bastante entendible, pero también es importante difundir las páginas con buena información, porque lamentablemente con respecto al aborto hay muchas páginas que por razones, bueno, por las mismas razones políticas intentan difundir información que no está correcta. Intentan manipular, intentan mentir sobre el proceso, sobre los supuestos secuelas físicas y psicológicas que tiene, aunque en realidad no tiene secuelas de largo plazo físicas y psicológicas, pero hay como muchísimas páginas que los intereses detrás están intentando manipular la información y el discurso público. Entonces, creo que es muy importante que la gente sepa a cuáles páginas se puede recurrir para encontrar información de confianza. Sí, bueno, o sea, a partir de, ¿no?, lo que acabamos de comentar, me parece que es súper importante que, bueno, pues que todas las mujeres y feministas de acá, de Cataluña y el resto del Estado, nos pongamos las pilas en serio, ¿no?, y empezar a recopilar toda esta información, a agruparla, saber también, ayudar a difundirla, ¿no?, también de alguna manera, que tampoco sea como un hecho aislado, de que sea pues una mujer sola la que tenga que recurrir de manera aislada de cómo buscar la información, de cómo tener que practicarlo si no tiene no un entorno o un grupo adecuado que la pueda ayudar, porque también, como bien sabemos, ¿no?, y yo creo que esto también entre nosotras ya lo hemos hablado varias veces, ¿no?, la estigmatización social que también conlleva, ¿no?, el tema de realizar un aborto. En el momento que una decide libremente y consciente de poner fin a su embarazo, interrumpirlo, pues también ya sabemos que incluso si tuviéramos una ley que acompañara a esta libertad de decidir, o sea, la estigmatización social sigue existiendo, ¿no? O sea, como que también hay una condena social al margen de que exista una ley benéfica o no, ¿no? O sea, que yo creo que hay que ponerse las pilas en esa dirección, en proyectarse y estar conectadas con muchas más mujeres y sobre todo organizaciones de mujeres o feministas también diversas, ¿no?, para poder llegar a más gente, ¿no? Claro, creo que es súper importante hablar no solamente de la despenalización legal, sino de la despenalización social. Porque, como dices tú, hay una estigma súper grande sobre, no solamente sobre el aborto en sí, sino una manera de juzgar cuáles son los, entre comillas, buenos abortos y cuáles no, ¿no? No solamente si abortar o no abortar, siempre hay un juicio social que ahora también se ve dentro de los diferentes supuestos legales, que dice sí, pero solamente algunas, ¿no? Y no, entonces nunca queda simplemente según la voluntad de la mujer, sino que es, en teoría es una cosa que decide socialmente, que es una cosa contra lo cual tenemos que luchar fuertemente. Pues para acabar, si quieres, no sé si se ha quedado algo en el tintero, si quieres decir alguna cosa, seguramente, bueno, vamos a volver a tratar el tema. Es un tema que, bueno, desde que empezó Rebeldes sin Sombra, que llevamos 10 años, ¿no? O sea, hemos hablado siempre desde que comenzó este programa. Y bueno, pues yo creo que lo volveremos a retomar y será muy interesante también, pues, seguir manteniendo también, sobre todo, este contacto, ¿no? En el proyecto en el que estás participando. Y, pero bueno, tenemos que dejar esta conversación tan, tan placentera y tan grata. Si quieres decir algo así antes de finalizar. Pues yo desde aquí estoy enviando muchos ánimos a toda la gente que están saliendo a las calles para luchar, porque esta ley aún no está en vigencia. Entonces, yo, mis esperanzas quedan en que se puede parar este absurdo proyecto de ley, que es una violación total de los derechos de, no sé, bueno, de las mujeres, y se tendrá unas secuelas sociales enormes, que no serán solamente conectadas a este tema, sino que es como decía la compañera, una exacerbación de todas las inigualdades sociales que existe. Es una guerra de clases, es una guerra contra gente que está marginalizada por miles de razones, porque siempre los que tienen recursos harán lo que quieren y los que no tienen recursos tendrán que navegar con una situación que será miles de veces más complicada y violenta de la situación difícil que ya existe. Entonces, desde aquí, muchos ánimos y espero, y mucha lucha. Pues ahí queda, recogemos el mensaje, te lo agradecemos, que falta nos va a hacer seguro, y eso, que estamos seguimos conectadas y que seguro que vamos a volver a conectar, ya sea vía telefónica o ya sea también desde otra fórmula, sí. Pues muchas gracias, compañera, por participar con nosotras en el programa de hoy. Y nada, también desde acá te mandamos un abrazo fuerte, muchos besos y mucha lucha también por allá. Gracias y gracias por invitarme a participar en tu programa. Un placer. Chao, compañera. Bueno, pues aquí queda la intervención de la compañera. Y como hemos hablado en este sentido, ¿no? Bueno, pues que no estamos de acuerdo y nos negamos de que tengan que ser jueces o el Estado o la Conferencia Episcopal o ONGeros o la sociedad en general o quien sea, ¿no? O tu padre o tu tal, que decidan por nosotras. Vamos a poner un tema que se llama Yo Decido. Y solamente yo, y ahora que va en relación con el aborto. Y después de este tema cambiamos radicalmente de asunto y vamos a otro lugar. Viajamos de nuevo de Ámsterdam y nos vamos aquí al lado de Roqueta, la ciudad meridiana, y haremos conexión con un compañero que participa en este proyecto de Banco de Alimentos, en este, lo que hemos comentado al inicio del programa también, en el sumario, en esta ocupación y expropiación de local que tomó la gente del barrio de Ciudad Meridiana y que se ha llevado a cabo un proyecto de Banco de Alimentos porque es un barrio bastante castigado hay muchísima gente que no tiene absolutamente nada y bueno, es un proyecto bastante interesante y está en amenaza de desalojo y conectaremos porque la gente sigue resistiendo. Y a la iglesia por genocida. Y desde vueltas en la decisiva porque decide no querer parir. Y que el aborto se convierte con tal cuando vueltas a desubar. Y desde vueltas en la decisiva porque decide no querer parir. Y que el aborto se convierte con tal cuando vueltas a desubar. Y una vuelta más. Es así que yo no voy a parar, decido yo. Yo decido yo. Y solamente yo. Soy asesina por querer decidir. Nadie siempre yo la voy a difundir. Soy yo. Yo decido yo. Y solamente yo. Fuerte a los grupos pro vida, al Estado feminicida y a la iglesia por genocida. La decisión porque deciden no querer parir. Y a la cárcel para parar los duros haremos de pintar. Que te muertas en la decisión porque deciden no querer parir. Y a la cárcel para parar los duros haremos de pintar. Trujas, abortistas, redes de sanquistas, de buenas memorias, nuestra historia. Fuerte a los rosarios, que vivan los ovarios, la iglesia que ilumina, esta que arde. Lucha, suba y sigue. Lucha, suba y sigue. Lucha, suba y sigue. ¡Vives en la brecha! Educación, libertad sexual, es un objetivo para no abortar. Aborto legal para no morir, cuerpo es mío que me vas a decir. Libertad sexual, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Cuerpo es mío, que me vas a decir. El Estado y la sociedad, la conferencia episcopal. Pioneros y la religión se desplaza en mi decisión. El Estado y la sociedad, la conferencia episcopal. Fuerte a los rosarios, que viva los ovarios, la iglesia que ilumina es la que arde. Hay 6 millones que lo buscan para sudar su sueldo. Que no se vive del aire ni de promesa. El pueblo quiere dignidad y pan sobre la mesa. Nos están cargando con la culpa y en la reforma laboral que aumentó la llaga. Injusticia para rico, no para pobre. Y encima nos calla, no somos culpables de haber nacido pobres. De esta situación nos porta roes, el sistema que nos cubre. Solo da, no te da, ¿qué más da? Si te vas o te quedas. El mundo está al revés, los ancianos trabajando y los jóvenes espera. Basta ya de engañar, de robar, de despidos baratos. Si hay que recortar, recortemos a la iglesia. ¿Y por qué no? La cuenta de Rodríguez Rato. Ni trato al contrato de esclavo, no es sindicato que no esté manchado. Esto irá mejor, está claro, pero para el banquero que día desociado. Que siga bajando jornada, seguimos subiendo la rabia. Quieren esfuerzo y nos van a forzar, es su burocracia la que nunca cambia. Diga lo que digas, es el millón de vidas, la sobra del imperio que domina. No solo más perdida, el sistema matan vida, muere la seguridad. Basta ya de repartir que tiene, le sobra al interesado. La deuda la hacemos pública, los beneficios son privados. Paso si queremos socializar, buscamos desnuda la palabra y la verdad. No acato el mandato del banco, no hay político que no eche mi blanco. Esto irá pa' peor, está claro, pero pa' el obrero casi anulado. Y sigue subiendo la prima y sigue subiendo el paro. En la dictadura de Franco nos vieron fusilados. Ahora nos matan de hambre, nos privan, nos suben el IVA. Digan lo que digas, es el millón de vidas, las obras del imperio que domina. No son almas perdidas, sistema matan vida, muere la seguridad. Diga lo que digas, es el millón de vidas, la soga del imperio que domina. No son almas perdidas, sistema matan vida, muere la seguridad. Y bien, pues ahora aquí con este tema de Inexa, pasamos, cambiamos de tema. Estamos realizando la conexión con el compañero del Banco Ocupado de aquí de Ciudad Meridiana, que va a pasar a comentarnos un poco cómo está la situación. Sí, que salís al aire. Salís al aire. Bueno, pues... Hola, buenos días, compañero, ¿cómo estás? Mira, pues aquí aquí estamos en el barrio de la periferia. Bueno. Te escuchaba muy mal desde allí dentro porque estaban allí haciendo ruido, estaban dando martillazos. Dime, bueno, Claudia. Era para que nos contaras un poco cómo ha surgido lo del Banco de Alimentos en Ciudad Meridiana, cómo se está organizando la gente por aquí y bueno, y cómo lo están viviendo, ¿no? Porque es uno de los barrios que han sido más castigados con esta supuesta crisis, ¿no? Y bueno, para que nos cuentes. Bueno, a ver, un poquito, quizá, no sé si será muy largo, ¿no? Porque hay que empezar un poco desde unos inicios, ¿no? Los inicios que se comienzan con lo que llamamos la pseudocrisis esta, ¿no? Cuando aquí en el barrio, pues, bueno, hay una proliferación de entidades bancarias y inmobiliarias. Y, o sea, y estos se dedican a fomentar, bueno, la venta de pisos en el barrio, ¿no? De una forma que yo, bueno, como si fueran caramelos. O sea, llegan a venderse pisos de hasta 300.000 euros, ¿no? Pisos que son de 50 metros, que no se entienden cómo se podía. Pero bueno, ya sabéis, hipotecas cruzadas, multipropiedades, o sea, bueno, hay de todos los engaños posibles. ¿Qué pasa entonces? Entonces, bueno, la gente, sobre todo la que ha llegado nueva aquí al barrio, pues, bueno, vienen con ilusiones, vienen con ganas de trabajar, ven que es posible que lo pague, o sea, pagar esas hipotecas, pero, bueno, se plantea lo de la crisis esta y, bueno, y todo esto se viene abajo. Se viene abajo en un primer momento, pues muchos aquellos se van, abandonan, o sea, dan la llave en el banco pensando que eso era una solución. El banco, pues bueno, se queda con la llave, se queda con el piso y con la deuda que todavía siguen teniendo. Por otro lado, entonces aparecemos nosotros empezamos a iniciar un poco, dar información a la gente, asesorar a la gente para que no deje su piso, para que no se vaya, y empezamos a parar desahucios. Y bueno, es un poco el inicio, diríamos, ¿no? Esto ya es una cosa que casi todos lo saben. Entonces, ¿cómo llegamos a la etapa esta en que estamos? Llegamos porque, de primera, han perdido el trabajo, luego ya pierden las ayudas, y al final lo pierden todo. Y, bueno, empezamos a detectar que hay falta de los medios de de los servicios mínimos, o sea, de agua, luz y gas. Luego también en los colegios nos avisan de que hay niños con desnutrición. Y bueno, y entonces hablamos con los servicios sociales para que se haga un estudio. A fuerza de bastante presión, al final se consigue que se haga este estudio, que es el que apareció en mayo de este año, ¿no? Este estudio, que aunque para nosotros ya, o sea, se nos había entregado en diciembre del 2012, parece ser que a los medios solamente, o sea, se saca en mayo del 2013. En este estudio se dice que, bueno, han detectado alrededor de unos 2.800 niños malnutridos en Barcelona. De estos 2.800, tenemos un porcentaje que son alrededor de unos 800-900 que son de aquí de Nou Barris, y de estos 900 hay unos 200 que son aquí de Zona Nord. Esto nos preocupa y es cuando nosotros empezamos a movernos en ese sentido. En un principio empezamos poniendo dinero casi desde la asociación y de los activistas que estamos en la asociación, y se compran alimentos básicos solamente, pues a ver lo que podemos llegar, pero al menos para la emergencia que puedan tener las personas. Entonces, tal como van apareciendo, nosotros intentamos paliar esta emergencia. Esto pasa durante todo el 2013, llegando un momento en que cada vez hay más, porque cada vez son muchos los que van perdiendo las ayudas, los que van perdiéndolo todo, y en la asociación el cuarto que teníamos se nos hace pequeño. Entonces, estamos también entre tanto hablando con el ayuntamiento para que nos cediera un local para que nosotros pudiéramos distribuir desde allí los alimentos. El ayuntamiento, la verdad, como no pasan hambre, pues ellos ni se acuerdan ni, o sea, y bueno, lo llevan con una tranquilidad que, bueno, que no quieren en sí, que nosotros, aquellos, sigamos haciendo esto. El caso es que en julio ya nos cabreamos un poco y entonces en una de las audiencias es cuando a mí se me ocurre decir aquello de o me dais un local o lo cojo. Viendo que, bueno, que ya en más de una ocasión, cuando digo una palabra, esa, pues bueno, pesa mucho, pues se preocuparon un poco, pero no lo suficiente. Entonces, pues, fue cuando planeamos de ocupar el famoso FALA este, que no sabemos ni para qué es, porque todavía falta que venga alguien a explicárnoslo. La regidora, hasta hace unos 3 o 4 meses, no sabía tampoco qué era, aunque ellos lo estaban promocionando en su gobierno. Decidimos ocuparlo, porque además es un local que estaba ya semi preparado, estaban todavía acabando de hacer las instalaciones. Y entonces, pues, puede acogernos, porque no sabíamos siquiera ni cuándo se acabarían las obras, ni cuándo se abriría eso y qué era lo que se iba a poner. El caso es que el 14 de agosto lo ocupamos. La ocupación dura 4 horas, así de sencillo, porque enseguida se pone en contacto con nosotros el Antoni Vive, el teniente de alcalde, y nos dice que nos cede el local hasta que esté abierto el banco de alimentos de ciudad, o sea, de Zona Nord. Quedamos así. Nosotros cada vez se va haciendo más grande, pedimos alimentos incluso, hay una intención por parte del ayuntamiento de cerrarnos totalmente el grifo, porque cuando nosotros estábamos en el cambio este de un local al otro, desde la FA, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, no nos dicen que nos pueden dar alimentos del Banco de Alimentos, pero el ayuntamiento llama a Cruz Roja para decirle que a nosotros que no nos den alimentos, porque nosotros no tenemos local. Nosotros tenemos los hambrientos aquí, pero no tenemos local. Esto es una cosa que ya nos cabrea un poco más. La cosa continúa, ya digo. Conseguimos alimentos de la FA, conseguimos alimentos de varias organizaciones. Incluso en verano, pues, se crea lo que se llamó Barrio Solidario, ¿no? Está este proyecto, que es con una ONG, que es Vitamundi, y ahí, o sea, repartimos alrededor de unos 14.000 kilos de alimento en los 3 meses de verano. familias que tuvieran niños entre 0 y 14 años. Alrededor, se repartieron alrededor de, pues el primer mes me parece fueron 60, el segundo fueron 75 y el tercero fueron alrededor de 90. Total, que pues, también, o sea, un poco el porcentaje de niños eran de 120 a 190 o así, que fue el final. Mientras tanto, seguimos moviéndolo, hay otras entidades que también nos van ayudando con los alimentos, de aquí de Nou Barris, o sea, bueno, ahora mismo para Navidades, pues incluso se han recogido ahí en el Toniquita alimentos, y bueno, y entre todos pues vamos sumando lo que es el banco de alimentos, que a la vez vamos haciendo que se vaya autogestionando. No es una cosa de que vengas aquí, o sea, solamente a por los alimentos, sino que además esto lo gestionen mismamente los mismos necesitados. Los mismos necesitados son los que ellos ayudan a ir a por los alimentos, los que luego los preparan los lotes, ellos, o sea, ayudan a otros, quiero decir, se va creando toda una red de autogestión. El local que planteaba el ayuntamiento, ¿quién lo gestionaría? A ver, el ayuntamiento, en un primer lugar, o sea, nos dice, o sea, bueno, ofrece para que, a ver, ¿quién quería gestionar el banco de alimentos? En esa reunión estaban los servicios sociales y estaba el ayuntamiento y estaban los técnicos que más o menos trabajan en el barrio. De todos los que estábamos, algunas entidades también, aunque entidades quedan muy pocas, por no decir que solamente había una entidad allí representativa, que era la Indomable, el grupo este de las monjas, que también estaba, pero en ningún momento nadie se compromete a gestionarlo. Entonces nosotros, viendo que nadie va a gestionarlo, como no queremos que se pierda, decimos que sí, que lo gestionamos nosotros, porque además estábamos pendientes de un proyecto que habíamos presentado. Desde los sindicatos nos habían dicho del dinero este de las huelgas, que ellos, que ese dinero lo utilizaban para proyectos sociales. Nosotros rápidamente hacemos el proyecto y lo presentamos. En ese proyecto, nos comprometemos realmente a llevar todo el banco de alimentos. Claro, el banco de alimentos, hay mucha gente que tendría que estar trabajando casi cada día, o sea, bueno, aunque no fuera todas las 8 horas, pero sí 3 o 4 horas. Por lo tanto, había que cubrir, porque son gente que están en paro, gente que lo necesitan también. Este proyecto, tal como lo presentamos, llega a manos del gerente de Qualitat de Vida, el Ángel Miré, y sin abrirlo, cuando ve que es de la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana, lo tira en la mesa y dice, ese proyecto no se le da ni un duro. Entonces nosotros, cuando tenemos la reunión esa, a ver quién gestionaba el banco de alimentos, nosotros decimos que si ese proyecto se aprueba, nosotros nos comprometemos a estar ahí llevando el banco de alimentos. Ellos se emperran en que no, y bueno, y la cuestión, pues al final todavía está pendiente. O sea, al final los sindicatos hablan otra vez con ellos y tienen una reunión ahora para el día 15 para decidir, porque el dinero, hay una parte de dinero que estaba aparte del proyecto, pero siguen negándose. O sea, incluso ahora cuando se presentó el gerente del distrito dijo que de eso no íbamos a tocar ni un duro. La cuestión está ahora mismo en que nosotros nos ofrecemos, pero el ayuntamiento no quiere que nosotros lo gestionemos. Por lo tanto, busca una excusa diciendo que esto, ellos si le cedían la llave sería al grupo este que habíamos montado de Barrio Solidario. Lo más gracioso es que cuando les pasamos que lo de Barrio Solidario lo habíamos hecho nosotros mismos, la Asociación de Vecinos, en ese momento se quedan totalmente desarmados porque ya no saben a qué recurrir. Pero de todas formas, lo que sí ahora está patente es que nos han negado la llave del nuevo local. Y lo que sí hemos quedado en que no saldremos de ahí, o sea, eso sí, no nos conceden estar en el local ese, hasta que se abra el nuevo banco de alimentos, que lo podía gestionar o bien DISA o bien Cruz Roja. Creo que con nosotros no cuentan para nada. Vale, ¿y ha habido un intento de desalojo del FabLab? Sí, o sea, a ver, esto fue lo último, ya en la, o sea, ellos querían abrir, bueno, traer la maquinaria para el 15 de diciembre, nosotros, como teníamos todavía el proyecto este de Navidades, lo teníamos allí en la para repartir, conseguimos no fuera en esa fecha, sino que fuera, pusimos como fecha tope el día 21, y ellos entonces acordaron que la maquinaria la empezarían a meter el día 23. Pero el día 20 me parece que fue, 19 o 20, tuvimos una reunión con el gerente del distrito, y es cuando nos niega darnos la llave, ni siquiera cedernos para la gestión el banco de alimentos. Entonces nosotros le decimos que es lo que nos da, y nos dice que bueno, que lo que tenemos que hacer es coger los alimentos y marcharnos de allí, o bien los metamos en la asociación o bien en la calle, pero no, ya, o sea, van a intentar desalojar el banco de alimentos. Nosotros informamos a todos los medios, y es cuando se formó pues la algarabía que se formó el día 23, la cual creo que recibimos ayuda de todos, no solamente de aquí, sino gente de fuera, porque era muy fuerte lo que se quería hacer. ¿Hasta cuándo se plantea ahora que pueden estar en este local? Ahora mismo no hay una fecha límite. O sea, nosotros hemos pedido que se haga un documento y además que ponga una fecha, porque de esta forma nosotros sabríamos a qué atenernos. Por otro lado, es una cosa muy insegura, porque lo que preveemos es que si nosotros dejamos de estar en el banco de alimentos, eso pueda convertirse en que realmente, o sea, bueno, una casa de la caridad, en la cual la gente ni siquiera que yo colabore ni nada, simplemente vayan allí pues a recoger alimentos y ya está. Bueno, es claro, creo que el golpe es intentar que no haya una autogestión, ¿no?, del banco de alimentos, que la gente no esté organizada, porque el estar organizado es la resistencia y es la amenaza. Hay de Móstoles que también han intentado cerrar. O sea, lo que es eso. Yo creo que lo único que ellos quieren son gente que, bueno, que no, o sea, que no se autogestione, que simplemente vivan de la caridad y que sean ellos los que en todo momento nos tengan agarrados. Bueno, Fili, creo que el mensaje para este año que entra, ¿no?, resistir y bueno, y seguir con la línea de autogestión, ¿no? Que gracias a este movimiento que hemos tenido, un poquito para no ponerlo todo tan mal, es que se ha conseguido, en primer lugar, que el banco de alimentos, que se lo habían llevado a la calle Selva, vuelva a venir otra vez aquí, a la zona norte. Por otro lado, hemos conseguido que el famoso FALA no solamente sea este centro de investigación, sino además un centro ocupacional en el cual se promete de alrededor de 65 plazas de trabajo, y un plan de choque desde los servicios sociales para atender a la gente en un mínimo, o sea, en un máximo de 48 horas cuando lo necesita. Quiero decir de que, aunque haya salido todo así, gracias a todo ese empuje que hemos hecho, hemos conseguido estas cosas. Y yo creo que ahora mismo lo que nos queda es seguir pensando en que no queremos la calidad de ello. Queremos la autogestión, queremos crear expectativas, queremos ser nosotros mismos. No queremos aquello depender ni de iglesias, ni de esto, ni de otras ONG que realmente están viven del cuento. Muchas gracias, compañero, y fuerza, arriba los que luchan. Gracias a vosotros, y eso, y sobre todo, sí se puede, y vamos a resistir mientras nos queden fuerza. Pasar. I know. Y bien, ya estamos en la última parte del programa de hoy. Ahí quedó la intervención del compañero. Esta ocupación y autogestión del Banco de Alimentos en la ciudad meridiana. Pero queríamos en este último programa del año pues recordar algunas noticias que han sucedido este año. Una concretamente, pues no hace mucho. Que nos hemos enterado, pero que llevan, vamos, al pie del cañón desde hace ya muchos años. Pues queríamos hacer un repaso de estas noticias varias, ¿no?, en relación a cómo las mujeres, ya sea de manera que se organizan y combaten la violencia machista y patriarcal, señalando con el dedo, ¿no?, y apuntando y defendiéndose y asumiendo y reivindicando la legítima defensa, la autodefensa, como algo fundamental, ya que, bueno, desde, ¿no?, las leyes o a nivel social se hace oído sordo, pues la gente, las mujeres, se organizan y lo combaten, ¿no? Nos enteramos de esta noticia, yo creo que seguro que os hacéis eco, concretamente hace un año, ahora mismo, ¿no?, la última noticia que tuvimos así como, bueno, bastante sensacionalista, que pudimos ver en los más medias, ¿no?, que recorrieron todos los canales, de las violaciones que se produjeron en India. Concretamente nos llegaba la noticia, ¿no?, de una mujer que fue abusada, violada y golpeada en un autobús público. Evidentemente esto fue con la complicidad, bueno, fue con, a manos de 7 hombres, fue con la complicidad del busero, del conductor, y que al final pues murió a las 2 semanas, fue llevado a un hospital a Singapur y murió. Y bueno, ¿cómo nos íbamos enterando? Pues el índice también de agresiones, de acoso sexual, de violaciones que se producían en India, que desde acá siempre hablamos, ¿no?, que, bueno, pues que pasa en muchos lugares, que es algo bastante común en diferentes puntos del planeta, por no decir en todas, ¿no?, porque ya sea el acoso, el babuseo, la violación, bueno, en fin, como que tiene muchos, sí, tiene muchas caras, ¿no?, pero que se produce en un montón de lugares. Y bueno, nos llegó como la gran noticia, nos enteramos de... nos hicimos eco de las brigadas de chicas indias combaten y humillan a los violadores. O sea, estamos hablando de las brigadas rojas. Ellas van vestidas de rojo y negro. Rojo que simboliza, para simbolizar el peligro y la lucha, y vestidas de negro para simbolizar la protesta. Son unas vestiduras como tradicionales. Y pues la verdad que nos poníamos bastante contentas y sí que queríamos rescatar y, bueno, y empoderarnos también de alguna manera, ¿no?, cómo pues en estos lugares que pasan estas atrocidades, pues las mujeres deciden organizarse y combatirlo. Comentamos de que se trata también de mujeres, bueno, sobre todo también como adolescentes, ¿no?, las que conforman estos grupos. Se crean grupos de 4 o 5 de ellas y van patrullando por la ciudad de donde surgen concretamente. Es en las afueras de Lucknow, la capital de uno de los estados más pobres y más conservadores de la India. Y acá, pues todas las chicas que forman parte de estos grupos, pues se han vivido, ¿no?, algún que otro acoso sexual, incluso violaciones. Y esto se llevó a cabo por, bueno, la fundación un poco de estos grupos, ¿no?, de estas brigadas rojas y negras, fue llevada a cabo por una profesora que, bueno, hace ya varios años al estar alertada, ¿no?, de todas estas, de todos estos acosos y violaciones, pues decidió llevar a cabo un, bueno, pues montar estos grupos, ¿no? Decir que estos grupos de chicas, participan, o sea, se van instruyendo, ¿no? En grupos de, o sea, asisten a clases de kung fu, artes marciales diversas, de clases de autodefensa, por un maestro de kung fu que, bueno, que se propuso también para dar estas clases gratuitas porque estaba súper de acuerdo con esta labor que estaban llevando a cabo las Brigadas Rojas y Negras. Y bueno, también forma parte también de ellas, se organizan para poder instruir también y formar, ¿no?, a sus compañeras y compañeros en las escuelas, ya sea también para poder detectar esos acosos, para poder combatirlos, para también como, bueno, pues hacer talleres de salud y, o sea, de sexualidad también, ¿no?, y de cómo, o sea, es todo un entramado que la verdad que nos parecía como bastante interesante de rescatar. Y ahí queda que, bueno, pues desde acá nos encanta, bueno, y apoyamos estas Brigadas Rojas y Negras, ¿no? Como nos sorprendió y nos alegró la noticia de Diana la Cazadora en uh-huh. el verano. En Ciudad Juárez. Esta mujer que ha decidido hacer justicia por ella y por todas sus hermanas, ¿no? Uh-huh. En una línea... nos despertaba la noticia con el asesinato de los buceros también. Dos conductores. De la línea 4 uh-huh. de buses nocturnos, que violaban y a mujeres que de noche viajaban solas. Que iban a las maquilas a trabajar. Sí. Y esta compañera ha decidido que ya era hora de tomar parte y les ha avisado que se ha terminado la impunidad, ¿no? Uh-huh. Que habría alguien que dijo basta. Sí, ¿no? Fue bastante cañero también, ¿no? Ella mandó pues un comunicado a diferentes medios, ¿no? Y ella dijo, bueno, nos tratáis como si fuésemos idiotas, sumisas y débiles y tal. Y bueno, pues aquí pues esto se acabó. Uh-huh. Vamos a poner fin a esta impunidad y vamos a ser nosotras las que, bueno, pues hagamos justicia, ¿no? De alguna manera. Como buena puntería. Sí, sí. También, bueno, era algo que resaltaba, ¿no? Sí. El comunicado de una mujer como, bueno, encapuchada, vestida de negro, sí, con muy buena puntería, decidió poner fin, ¿no? Era simultáneo también con el escrache en Argentina de un cura pederasta. Un cura violador. Y violador que venía siendo hacía 19 años uh-huh. Denunciado por mujeres, por adolescentes, por niñas, y que se encontraba dando misa en un hospital de niños, o sea. Uh-huh. Se colaron todas las mujeres y feministas a hacerle un escrache. Sí, y lo siguen haciendo. Sí, sí, esto continúa. Evidentemente, ¿no? Destapar la impunidad y apelar por la justicia, el organizarnos, el reivindicar y agarrarnos a la autodefensa, ¿no? A la autodefensa legítima, el uso de la violencia cuando sea necesario, que es como bien comentaban las brigadas de estas chicas en India, ¿no? Que bueno, los humillan públicamente, intentan que su actitud de baboso y machista, de acosador y violador, pues termine, pero que si no es así, pues bueno, pues han llegado a tener que recurrir a la violencia, un par de hostias a tiempo, pues bueno, pues lo han llevado a cabo, ¿no? También recordar, ¿no?, en el segundo aniversario también de la revuelta, revueltas árabes, concretamente estamos hablando del Cairo en Egipto, la ocupación de la plaza Tahrir, también desde el grupo que se creó de Opastis, ¿no?, en plan donde se creó ahí la operación de la autodefensa con el acoso sexual y las violaciones que también vivían las mujeres, ¿no?, que participaban en las manifestaciones y en las movilizaciones, y se creaban grupos de apoyo para parar esto y enfrentarse a estos depravados, También recordamos el caso de Mari Carmen, cómo puso, bueno, pues prendió fuego al violador de su hija, ¿no? Justo en el momento de que este violador salió de la cárcel, pasó, volvió a su pueblo, ella se lo encontró y él le preguntó, lo primero que le preguntó fue que cómo se encontraba su hija, pues ella le prendió fuego al violador. Estamos hablando de esto, ocurrió en Alicante no hace mucho tiempo. Ella está pendiente también de, bueno, estaba pendiente de su indulto. Se creó también una plataforma en defensa de Mari Carmen y sobre todo se creó una plataforma de las feministas en Alicante en apoyo a su acción directa. Y bueno, y todavía no ha entrado en prisión. También daremos la información en el momento que nos enteremos, ¿no?, de cómo está la situación. Y bueno, pues queríamos desde Rebeldes sin Sombra rescatar, aunque fuera, ¿no?, pues estas acciones, esta forma de organizarse, ¿no?, esta apelar por la autodefensa. Tomar apunte y estas cosas pasan aquí y ahora. Claro, ¿no? Y cómo nosotras también nos hacemos eco y bueno, pues nos organizamos también de alguna manera. Y no dejamos pasar ninguna, sobre todo desde el momento que se activa la maquinaria, ¿no?, de denunciar públicamente y señalar pues los acosos, las violaciones, ya sean dentro también, ¿no?, que hemos hablado aquí mucho en Rebeldes sin Sombra, dentro de los movimientos sociales, movimientos políticos politizados y concienciados supuestamente, y no tanto dentro de estos movimientos o colectivos, ¿no?, también fuera. Es una realidad que pasa constantemente. No normalizar y aceptar el lenguaje. La cultura es una herramienta justamente para eso, para justificar. Y bueno, tenemos que trabajarlo, ¿no? Sí, sí, y combatirlo día a día ahí. Y bueno, nos están quedando pues muy pocos minutitos. Sabemos que hay compañeras que nos están escuchando, concretamente nuestra compañera Rebelde sin Sombra, que se encuentra al otro lado del charco, concretamente... Está en Gonet, ahí en La Plata, en Argentina. Les mandamos desde acá, desde el estudio, pues un beso muy fuerte, un abrazo grande. Y bueno, por supuesto, que todas las compas allá donde se encuentre, que tengan una buena entrada del año. Desde acá invocamos a todas las brujas a hacer buenos aquelarres para esta entrada 2014. Y salud. Salud y rebeldía. Ay, que no tengo. Ay, que no tengo. No. Free. No pasa. gobierne. El pueblo siempre pierde,